Caixo, bienvenidos y bienvenidas, Ongietorri, otro miércoles más aquí al Desafine, el programa de esta emisora de Berriozar Irratia en el dial 100.8, dedicado a la música rock tanto de los años 60 como de los años 70. Como cada miércoles os presentaré música psicodélica, música progresiva, música experimental, música rock blues y un poco de todo las mezclas de música rock y otros estilos que se hayan mezclado con este estilazo musical, la música rock, tanto en los años 60 como en los años 70. Os quiero recordar que podéis escuchar este programa en directo todos los miércoles aquí en Berriozar Irratia, en el dial 100.8. Desde las 8 y media de la tarde hasta las 10 y media de la tarde, también podéis escuchar este programa en diferido en la retransmisión de la repetición, tanto los sábados como los domingos, o sea, los dos días de fin de semana a las 3 de la tarde. Y también podéis escuchar este programa, como todos los demás programas de esta emisora, a partir del día siguiente de haberse emitido en directo, o sea, a partir del jueves en cuanto a este programa, en la página web www.eguzkiplaza.net, clicando en el Desafine o en cualquier otro programa de esta emisora. Y vamos a empezar el programa de esta semana. Vamos a empezar con un grupo de música psicodélica que, para las personas que somos bastante amantes de este estilo, es bastante conocido, aunque la verdad que es un grupo que solo hizo un LP y que además este LP en su momento tuvo bastante poco éxito de venta. Este grupo se llama Tomorrow, que significa evidentemente mañana. Fue junto con los Pink Floyd, los Soft Machine y poquísimos grupos más, uno de los precursores, uno de los pioneros de la música psicodélica británica entre el año 1965 y el año 1966, cuando aún los mismos Pink Floyd solo habían grabado unos cuantos singles tipo See Emily Play u otros singles, antes incluso de grabar el primer LP de Piper at the Gates of Dawn en el año 1967. Este grupo pues era uno de los pioneros de la música psicodélica junto con estos poquísimos otros grupos. Grabaron, como os he dicho, un único LP homónimo que vio la luz con la Derham Records en el año 1967. Y luego el grupo se disolvió y algunos de los miembros siguieron con una carrera musical, otros no. El más destacado fue el baterista, que siguió en el ámbito de la música, que luego entró a ser baterista de los Fairy Tales, un grupo de música mezcla entre música progresiva y hard rock muy potente de los años 70. Pero aquí lo vamos a escuchar evidentemente en su versión inicial, este grupo Tomorrow, que tuvo su máximo éxito de ventas, el single White Bicycle, la bicicleta blanca, que cosechó bastante éxito, bastante fama dentro del ambiente underground, tanto londinense como de la zona sur de Inglaterra, aunque no consiguió pasar las fronteras de Inglaterra y mucho menos de las fronteras británicas y muchísimo menos las fronteras europeas, es decir, que más allá de las fronteras inglesas, este grupo no se dio mucho a conocer, cuanto menos en sus momentos entre el año 1965 y el año 1967. La canción que os quiero proponer es la cara A del single, de este single White Bicycle, que os puse hace algunos meses en este mismo programa, El Desafine, así que no lo vamos a escuchar otra vez. Vamos a escuchar esta vez la cara B de ese mismo single. Se llama Real Life Permanent Dream, vida real, sueño permanente. Es un tema muy bonito y muy particular de música psicodélica, con las típicas notas melódicas en tonos menores tendientes a la música étnica de la India. Vamos a empezar el programa de esta semana con El Desafine, con este tema de los Tomorrow. I'll be coming past this way again today. Lots of things have happened here, I can't really say. She was nice to me, but somehow I don't think it's right. That girl belongs to someone else, I finally saw the light. I wouldn't stay, she begged me, then she cried and made a scene. I calmed her down and told her our relationship's a dream. Descriptions in a book told me this thing would never last. It's just a phase two people go through, it will easy pass. Now I just go for walks in the sunshine, breathing cool fresh air. See her face, touch her skin, I would not dare. State of mind is pure now that I am on my own. It's just a phase two people go through, out of it I've grown. I feel so much better now, my conscience is so clean. Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Now I just go for walks in sunshine, breathing cool fresh air. See her face, touch her skin, I would not dare. Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Who wants to get hung up on a real life permanent dream? Y vamos a seguir con la música psicodélica británica, también con la de la música psicodélica británica de la ciudad de Londres, concretamente con otro grupo emblemático, mucho más famoso que los Tomorrow. Os estoy hablando de los Traffic, grupo liderado por su teclista, cantante Steve Winwood, pero también con la participación de otros tres músicos excelentes, como Jim Capaldi a la batería, Dave Mason a la guitarra y Greg Lake al bajo y coros. Este grupo, los Traffic, es uno de los grupos que inicialmente también, junto con los Tomorrow que acabamos de escuchar, los Soft Machine, los Pink Floyd y algunos poquísimos otros, fueron de los pioneros de la música psicodélica británica, pero pronto, muy pronto, cambiaron su sonido psicodélico por una forma de tocar más orientada a la música pop, tendencialmente más parecido a lo que podían ser una música post-Kinks o post-Beatles, una música de lo que sería la British Invasion de la primera mitad de los años 60, pues vuelta mezclada con unos arreglos más psicodélicos típicos de la segunda mitad de los años 60, aunque con un sonido mucho más asequible, por así decirlo, y no tan psicodélico como el de los Tomorrow, Soft Machine y Pink Floyd. La canción que os quiero proponer se llama Vagabond Virgin, la virgen o el virgen vagabundo o vagabunda. Es una canción que está extraída de su segundo disco homónimo de estudio, que se llama Traffic, del año 1968. Después de su primer trabajo de estudio, este que era un trabajo de estudio completamente psicodélico, completamente de música psicodélica, muy parecida a la música psicodélica del primer disco de estudio de Piper at the Gates of Dawn, de los mismos Pink Floyd, cambiaron ya con un estilo acercándose mucho más a la música folk británica, además con unas líneas, unas notas que podrían parecer muchísimo, acercarse muchísimo a la música de folk escocés del cantante, guitarrista, cantautor Donovan, aunque ninguno de los miembros de ese grupo quiero decir que fuese escocés, pero sí que se acercaron a la música de ese país. Y además una particularidad, en este disco, ya en el segundo disco, es donde ya se ven, empiezan a ver claramente las dos líneas del liderazgo del grupo entre Steve Winwood, su guitarrista, su teclista, cantante, que era el que llevaba la música en un campo un poco más psicodélico, progresivo, experimental, y sin embargo la música escrita por el baterista Mason y por el baterista Capaldi y por el guitarrista Mason, que sin embargo llevaban esta música a un campo más folclorístico y blues. La canción concretamente que os voy a proponer, Vagabond Virgin, es una canción escrita por el baterista Capaldi, y aquí, vamos, las sonoridades de música folk pop son más que evidentes y los toques de psicodelia son casi inexistentes. Vamos a escuchar este tema de los Traffic, como os acabo de decir, Vagabond Virgin. Tell me how you want me to be. Then look again and you will see that I'm still the same. Your twist and mine has no escape. But don't be ashamed, love. It's just a game, love. You can learn how to play. Said, let me take you to bed, and with money and lies, they knew that you were barely 13, a child from the villages, so fresh on the Eso serán los Traffic con su tema Vagabond Virgin, con una canción con unas evidentísimas y patentes influencias de la música de los primeros años de los Beatles y también evidentemente con una influencia de los Kinks muy fuerte. Y vamos a seguir con el programa aquí, el Desafine. Empezó Erratia con un grupo que he puesto muchas, muchas veces a lo largo de estos meses que llevamos haciendo este programa en esta emisora. El grupo se llama Gryphon, el grifón. El grifón es un animal mitológico que es una mezcla entre una especie de dragón, un gallo, con semejanzas de varios animales mezclados entre sí. Es un animal mitológico, evidentemente. Y este es uno de los grupos de música progresiva más medieval que existen. Tal vez el más medieval junto con los Renaissance, que significa en inglés renacimiento, que es un grupo, bueno, que mezclaban la música renacimentística con la música medieval. Pues este grupo Gryphon es un grupo que estuvo liderado por Richard Harvey y Brian Gallard, que eran los dos. Bueno, Richard Harvey tocaba el cramhorn y el fagot. El cramhorn es un instrumento originariamente de la Edad Media del sur del Reino Unido, que tenían un sonido muy parecido a lo que hoy en día definiríamos como el sonido grave y un poco patoso del fagot, pero con un sonido aún más medieval. Cramhorn procede del antiguo teutónico, hoy en día considerado alemán, que significa el cuerno torcido. Estéticamente hablando, al verlo parecería una especie de enorme clarinete torcido en su parte final. Mientras que Brian Gallard tocaba también el mismo instrumento, el cramhorn. De hecho, se conocieron en el conservatorio en Londres cuando los dos estudiaban este instrumento muy particular de la Edad Media, muy, muy poco tocado, la verdad, muy extraño. Se conocieron los dos y además Brian Gallard, además de este instrumento, toca el oboe y la travesera. Aquí les encontramos en su primera grabación de estudio del año 1973. El disco es el homónimo Gryphon, grabado con la RCA, y los Gryphon aún eran un cuarteto compuesto por estos dos músicos y además un guitarrista y un baterista. Aún eran un cuarteto sin sintetizador y sin bajo, instrumentos que incorporaron a partir del segundo disco de estudio, ya más parecido al ámbito de típica música progresiva. Aquí les encontramos en una adaptación de música folclorística, la canción que os voy a poner ahora, que se llama The Unquiet Grave, que significa en inglés la tumba, el ataúd inquieto. Es una de las dos canciones que están incluidas en este LP del año 1973, que son versiones, covers de dos temas, readaptaciones, mejor dicho, de dos temas folclorísticos británicos clásicos, readaptados aquí con una instrumentación más modernizada. Pues nada más, después de esta introducción a este grupo, vamos a escuchar The Unquiet Grave, la tumba inquieta de los Gryphon. No. Cold blows the wind to my true love, and gently drops the rain. I only had but one true love, and in greenwood she lies slain. I'll do as much for my true love as any young man may. I'll sit and mourn along the grave for a 12-month and a day. When the 12-month and one day was past, the ghost began to speak. Why sittest here all on my grave and will not let me sleep? There's one thing that I want, sweetheart. There's one thing that I crave, and that is a kiss from your lily white lips. Then I'll go from your grave. My lips, they are as cold as clay. My breath smells earthy strong. And if you kiss my cold clay lips, your days, they won't be long. Go fetch me from the desert and blood from out a stone. Go fetch me milk from a fair maid's breast that a young man never had known. Estos eran los Gryphon con su adaptación de un tema folk británico que se llama, como se estaba diciendo antes al principio cuando se estaba presentando esta canción, The Unquiet Grave, la tumba inquieta o el ataúd inquieto. El tema de los Gryphon readaptado con unas sonoridades muy medievales. Y seguimos con el programa El Desafín aquí en Berreser Ratia, en el dial 100.8 que estáis escuchando como cada miércoles. Vamos a seguir con una canción de un grupo hiper famoso que prácticamente cada miércoles aquí os presento. Ellos son los Pink Floyd, es un grupo que ya a estas alturas no necesita ninguna introducción. Os voy a presentar una de sus canciones más emblemáticas de la fase psicodélica. El tema se llama A Saucer Full of Secrets, que traducido del inglés significaría uno de los secretos más secretos. Es una redundancia de palabras, uno de los secretos más cerrados, más secretos. Y además de ser una canción, es la canción que da el título a ese disco homónimo del año 1968, perdonad. Y es el segundo disco de este conjunto de Londres, donde es el primer disco donde se incorporó el guitarrista cantante David Gilmour, después de que Syd Barrett se vio obligado a dejar el grupo por sus problemas personales, por sus problemas que se le fue la olla, vamos, así de claro, las cosas como son, por sus problemas que se le fue la pinza del todo y se tuvo que marchar del grupo porque ya no daba para más, que las neuronas se le habían partido del todo. Y este tema es una canción instrumental muy larga, bueno, muy larga, las hay mucho más largas en este ámbito musical, en la psicodelia, pero sí que es un tema largo, es un tema de unos 12 minutos aproximadamente y dividido en tres partes principales. Las partes, según los mismos Pink Floyd, como ellos lo explicaron, serían la parte de... que cuando tomas LSD sería la parte donde empieza a subir el ácido lisérgico, sería la primera parte. La segunda parte es cuando ya el subidón es completamente... cuando has entrado completamente en el colocón del LSD. Y la tercera parte es cuando se abre el tercer ojo, o la parte más mística, más de viaje introspectivo y cosmológico del LSD. Eso según lo que dijeron los Pink Floyd en una explicación de esta canción, de las tres secciones muy distintas entre sí de esta canción emblemática de la música psicodélica. Vamos a escuchar entonces los Pink Floyd con este tema A Saucer Full of Secrets. Este era A Saucerful of Secrets, uno de los temas más maravillosos de la música psicodélica de todos los tiempos, tema que al principio se había traducido con uno de los secretos más secretos. La traducción más apropiada en castellano sería Un recóndito secreto. Un tema de los Pink Floyd, como os estaba diciendo al principio, en la presentación de esta canción, un tema instrumental seccionado, dividido en tres partes. La verdad que es un tema impresionantemente bueno, escrito por los cuatro miembros de los Pink Floyd en esta grabación histórica del año 1968. Y vamos a seguir con la música progresiva ahora, con la siguiente canción aquí en el Desafine. Desde la música psicodélica que hemos estado escuchando, bueno, en esta última canción bastante larga, vamos a pasar ahora a la música progresiva con otro grupo emblemático de este programa, debido a que este programa está dedicado a la música de los años 60 y 70. Ellos son los King Crimson. Y la canción que os quiero proponer se llama Cat Food, lo que significa comida para gatos. Y es una canción extraída de su segundo disco de estudio, In the Wake of Poseidon, que significa al despertar de Poseidón. Es su segundo disco de estudio, cuando el bajista y cantante Greg Lake dejó repentinamente el grupo después del famosísimo primer disco, In the Court of Crimson King. Dejó el grupo para formar los Emerson, Lake and Palmer, y estos se encontraron un poco colgados, puesto que se encontraban sin bajista ni cantante, y supieron sacar de todas formas un disco importantísimo en su discografía, como es este disco In the Wake of Poseidon del año 1970. Esta canción, Cat Food, que sería la segunda canción de la segunda cara de este LP, es también la primera cara del 7 pulgadas, es decir, de 45 revoluciones del single, que incluía en su segunda cara una canción que no estaba en el LP. Canción instrumental de música fundamentalmente experimental jazz. Vamos a escuchar, pues, como os he dicho, esta canción Cat Food, que es un tema de los más movidos de este LP, tal vez el que más. El tema más aceleradillo, más simpático y gracioso de este disco, que por lo demás es bastante oscuro. We'll be right back. Y de la música progresiva de los King Crimson, caracterizada por su sonido oscuro y tonos, acordes menores utilizados en la inmensísima mayoría de sus canciones a lo largo de su entera discografía, vamos a pasar a la música progresiva de los Yes, caracterizada por su positivismo misticista y por sus tonos y acordes mayores utilizados a lo largo prácticamente de su entera discografía. Un poco se podría decir las dos caras de la misma medalla de la música progresiva, uno los más oscuros y los otros los más abiertos y los más místicos y positivistas. Estos Yes, un grupo evidentemente liderados por James Emerson a la voz y Chris Squire al bajo, que fueron los dos miembros fundadores, los únicos dos que siguieron en el grupo a lo largo de los casi 40 años que este grupo estuvo tocando, pero aparte de esos dos miembros estuvieron tocando entre ellos, y sobre todo en la grabación que vamos a escuchar a continuación. Músicos tan importantes como Steve Howe a la guitarra y Dave Bradford a la batería. La canción que os quiero proponer a continuación es Perpetual Change, que significa cambio perpetuo, que es la última canción de su tercer disco de estudio, que se llama The Yes Album, del año 1971. Este disco, concretamente The Yes Album, les caracteriza en su discografía porque es cuando este conjunto de música británica entró completamente en el ámbito de la música progresiva. Este grupo anteriormente había sacado otros dos discos de estudio que se encajarían dentro del ámbito de la música, por así darle una definición, para esquematizarlos un poco, si queremos hacer esto, dentro del ámbito de la música proto-progressive, así se define la música que se hizo. La música es este eslabón perdido entre la música psicodélica y la música progresiva, pero con este disco es cuando realmente empiezan a tocar música progresiva con la P mayúscula, por así decirlo. Vamos a escuchar la última canción de este emblemático LP, The Yes Album, que es un tema bastante largo, de casi unos 10 minutos de duración, muy positivista, muy etéreo y fascinante. Vamos a escuchar los Yes. Yeah. truth is gathered, I rearrange inside. We'll be right back. Perpetual Change, el cambio perpetuo, esta canción de los Yes del año 1971, un tema de música progresiva de unos 10 minutos aproximadamente, dividido en tres partes. Y toda la canción está escrita por el cantante Anderson y por el bajista Squire, como os dije al principio en la presentación de esta canción, fueron los dos miembros fundadores y únicos dos miembros de este grupo que siguieron tocando a lo largo de los casi 40 años de esta formación, de este grupo emblemático de la música progresiva, los Yes. Y ahora vamos a volver un poco más atrás en el tiempo, vamos a volver... habrá que decir a la música psicodélica, pero tampoco se puede decir a la música psicodélica del todo. Vamos a escuchar a Syd Barrett, el que fue en su momento, en el primer disco de los Pink Floyd, el cantante y guitarrista principal, antes de que, a partir del segundo disco, A Soul Full of Secrets, fuese sustituido por David Gilmour debido a sus problemas psíquicos y personales. Le vamos a escuchar concretamente en un single que se llama Terrapin, que es el single que apareció en su primer disco de estudio en solitario. El disco se llama Madcap Love. Este disco es uno de los únicos dos discos que sacó este músico en solitario antes de retirarse por completo del ámbito de la música profesional en el año 1969 y retirarse para, bueno, ser internado durante casi 20 años en un hospital psiquiátrico antes de que, pues, después de salir a finales de los años 80 del hospital psiquiátrico, se quedase todo el resto de su vida en casa de su hermana y en casa de su madre hasta que falleció hace unos pocos años en total y absoluto aislamiento, habiéndose retirado por completo del mundo de la música y habiendo renegado todo lo que había hecho con anterioridad. O sea, no quería... Syd Barrett, después de su vida como músico, renegó completamente todo lo que había hecho y no quiso nunca hablar con ningún periódico, con ningún periodista, con nadie de nada. No dio ningún concierto, estuvo completamente alejado de todo lo que es el mundo del arte, el mundo de la música, y vamos, como que le asqueaba un poco todo lo que había hecho en su juventud, por así decirlo. Tenía unos problemas psicológicos muy fuertes y esos fueron los que le conllevaron también a alejarse de este mismo mundo de la música. Pero aquí le vamos a escuchar cuando, evidentemente, aún estaba lo suficientemente cuerdo para grabar un disco, una canción, aunque ya se pueden ver, vislumbrar, o más que vislumbrar, ver con claridad los pequeños o grandes síntomas de su enfermedad mental, puesto que sus dos únicas grabaciones de estudio, sus dos únicos LPs de estudio en solitario, que son Madcap Love, del que he extraído esta canción, y Opel, el siguiente del año 1969, son dos discos muy particulares. En casi todas las canciones aparecen o tocan con él los músicos que antes le habían acompañado siendo formación de los Pink Floyd, evidentemente Roger Waters, Nick Mason, Wright y Gilmour. Pero la música es completamente distinta de lo que hizo él mismo con los mismos Pink Floyd, sino que se acerca mucho más a lo que podría ser una especie de música folk inglesa, pero la verdad que muy arrastrada, muy enfermiza. Una guitarra muy repetitiva, una voz casi completamente sosa, casi completamente falta de vida, y unas grabaciones que realmente dejan un poco boquiabiertos, puesto que son realmente muy extrañas, sabiendo además el músico muy elaborado que había sido tan solo un año antes. Vamos a escuchar Syd Barrett con este single, Terrapin. I really love you and I mean you. The star above you, crystal blue. Well, oh baby, my hair's on end about you. Okay. I wouldn't see you, and I love to. I fly above you. Yes, I do. Well, oh, baby, my hair's on end about you. flirting, bumping noses, dodge a tooth, the fins are luminous. Fangs all round, the clown is dark below, the pole is hiding all the sunlight. Therapin de Syd Barrett, este cantante guitarrista que fue en su momento el líder de los Pink Floyd, escribiendo la práctica totalidad del tema del disco de Piper at the Gates of Dawn, el primer LP de los Pink Floyd, y luego se fue de este grupo cambiando de estilo completamente. Y vamos a seguir con la música psicodélica aquí en el Desafine, en este programa dedicado a la música rock de los años 60 y 70 de Berzer Ratia, que es el dial que estáis escuchando en este momento, que es la radio que estáis escuchando en este momento en el dial 100.8. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, evidentemente del mismo grupo. Ellos son uno de los grupos más importantes de la música psicodélica de la región de los países del sur de los Estados Unidos de América. Os estoy hablando de los 13th Floor Elevator, el ascensor de la 13ª planta. Grupo liderado por su guitarrista y cantante Rocky Erickson, que al igual que Syd Barrett, tiene un historial un poco parecido, puesto que el grupo se disolvió después de tan solo 3 LPs cuando Rocky Erickson, su líder y el escritor prácticamente de la inmensa mayoría de todas las canciones, tuvo unos serios problemas personales psíquicos debido a los abusos de LSD y de otras drogas, y fue que entró en un hospital psiquiátrico, donde salió después de más de 10 años y nunca se recuperó completamente. Evidentemente eso no se debe solo a los abusos de drogas que hizo, sino también a muchos otros problemas personales que tenía anteriormente, pero bueno, los abusos de droga fueron unas cosas de las que acentuaron sus problemas personales. Aquí les vamos a escuchar en dos canciones, concretamente el único single que se extrayó de su primer disco de estudio. El disco se llama The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator, que es un disco emblemático dentro de este ámbito musical, disco del año 1966. Este grupo es tejano. Además, os quiero decir que es una particularidad, porque normalmente todos los grupos de música psicodélica de los Estados Unidos, por lo menos los más famosos, son de Nueva York o son la inmensísima mayoría de San Francisco. Bueno, San Francisco o de California en general, o del estado de Florida, y pues ser ya de Texas era una cosa bastante particular, puesto que en Texas lo que reinaba, entre comillas, en aquel entonces era la música country y la música blues. La música psicodélica no era una de las vertientes mayores en su momento. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, como os estaba diciendo, el single del 7 pulgadas, el 45 revoluciones extraído de este disco que se llama las dos canciones. En la cara A encontraríamos You're Gonna Miss Me, y en la cara B Roller Coaster, que además os quiero decir que Roller Coaster es la canción que abre el primer LP y fue la que, a pesar de ser la cara B de este single, se convirtió en la más famosa canción de las dos que se propuso como single en el año 1966. Vamos a escucharlas. 13th Floor Elevator, el ascensor de la 13ª planta, este grupo emblemático de música psicodélica de Texas, concretamente de la ciudad de Dallas. Y seguimos con este programa, el de Zafire, vuestro programa preferido, evidentemente, de estas horas, todos los miércoles a las 8:30 de la tarde. Este es el mejor programa que podéis encontrar en el Estado español a estas horas. Y vamos a seguir con la programación. os voy a proponer ahora un grupo de música progresiva italiano que se llama Raccomandata con ricevuta di ritorno, es decir, carta con acuse de recibo. Es un grupo de Roma que tan solo sacó un LP en el año 1972 con la Cetra Records, Cetra Grabazioni Cetra, que es una casa discográfica italiana. Es un grupo con fuertes influencias de música jazz, pero también de música folclorística italiana, con travesera, bajo, contrabajo, varios saxofones, percusiones, batería y con un sonido muy sinfónico, que además del sonido muy sinfónico es característico de la música progresiva italiana. La canción que os quiero proponer, extraída de su último único disco de estudio, el disco se llama Per un mondo di cristallo, para un mundo de cristal, evidentemente. La canción se llama Un palco di marionette y es un tema largo con el que se concluye casi este LP, puesto que después de este tema de casi 10 minutos hay otra canción que dura menos de 30 segundos, que es, digamos, el outro, que se llama Nulla, que en italiano significa nada. Y con esta canción prácticamente se concluiría este disco muy bueno de música progresiva italiana, que además hoy en día está reeditado en edición solo y exclusivamente en vinilo, no lo hay en CD. Yo lo tengo en mi casa y bueno, la verdad es que os aconsejo que lo compréis si os gusta este rollo. Vamos a escuchar los Raccomandata con ricevuta di ritorno. Thank you. raccomandata ricevuta di ritorno, una musica in pleno stile di musica progressiva italiana, con una sonorità muy sinfónica y con unas tendencias además muy tendientes a la música jazz. Y vamos casi acabando el programa de Safina aquí en Berriozar Irratia esta semana. Vamos a casi acabando con un tema, pasamos de la música progresiva italiana a la música progresiva alemana, que tiene un nombre específico que se llama Krautrock. Vamos a pasar además a uno de los grupos más emblemáticos de este estilo musical. Ellos son los Kraftwerk y además os quiero proponer uno de los temas de uno de sus discos más famosos. El disco es Radioactivity, su quinto disco de estudio que apareció en el año 1975 y que incluye en la, como segunda canción de la primera cara el single homónimo Radioactivity, que es uno de los más famosos de su discografía. Pero ahora mismo no vamos a escuchar este single, sino que vamos a escuchar la canción que en el LP vendría, sería la siguiente a ese single, que se llama Air Waves, las olas de aire. Es un tema particularillo, como todos los temas, sobre todo de la primera década de este conjunto, de este dúo, inicialmente de un dúo, luego se transformó en un trío y luego en un cuarteto, hasta llegar en algunos momentos a ser un quinteto. Pero aquí la vamos a escuchar en su versión original como dúo y con este tema Air Waves. Vamos a escuchar los Kraftwerk. Schwimmen, Fahne stürmen, singen. questo saranno los Kraftwerk, una interruzione un poco abrupta, puesto que la siguiente canción era una canción seguida a esta que hubo que cortar, porque si no habríamos tenido que escuchar dos canciones ininterrumpidas. Y vamos casi a concluir otra vez el programa de esta semana con un grupo de los más emblemáticos y que os he puesto prácticamente en todas las ediciones de este programa en Desafine, aquí en Berser Erratia, uno de los grupos más importantes de la música progresiva. Ellos son los Emerson, Lake and Palmer, y os quiero proponer una canción que se llama Abaddon's Bolero. Es la cuarta canción de su cuarto disco de estudio. El disco se llama Trilogy y se editó en el año 1972. Deciros que después de los tres primeros discos de estudio con un sonido muy épico, potente, imperial, impetuoso y realmente sobrecargado, llegaron los Emerson, Lake and Palmer con esta cuarta grabación de estudio del 72, como os estaba diciendo antes, con un sonido mucho más asequible, mucho más apto para el gran público. No se comercializaron en absoluto, sino que su evolución instrumentística les fue llevando poco a poco a un sonido de un tipo de madurez más sencilla, con unos arreglos menos complejos que en sus primeros años en cuanto a músicos, tanto en los Emerson, Lake and Palmer como en cuanto a músicos de otros grupos como los King Crimson y los The Nice y los Atomic Rooster, donde los tres músicos, teclistas, bajista y batería de los Emerson, Lake and Palmer estuvieron tocando anteriormente a formar este conjunto. Pues como os estaba diciendo, vamos a escuchar esta canción que se llama Abaddon's Bolero, escrita por el teclista Keith Emerson, que es una obra maestra de la música progresiva, que es además una adaptación de una pieza clásica readaptada por el teclista, como os estaba diciendo. Y después de este temazo de los Emerson, Lake and Palmer, vamos de verdad esta vez a concluir el programa El Desafine, aquí en BRCR Radio en el dial 100.8 esta semana. Un miércoles más. Vamos a concluir este programa con un tema muy potente, el más potente que vais a escuchar esta semana. Ellos son los Black Sabbath, grupo emblemático, grupo, de los más importantes de la música hard rock de comienzos de los años 70. Y la canción concretamente que os quiero proponer es una canción extraída de su sexto disco de estudio. El disco se llama Sabotage y la canción se llama Megalomania. Es un tema de unos 10 minutos de duración, de larga duración. Y es un disco donde ya empezaron a cambiar su sonido y a acercarse mucho más a lo que sería la música heavy metal de finales de los años 70 y principios de los años 70, 80 quiero decir. Pues con esta canción me despido, y os quiero decir que podéis escuchar este programa El Desafine todos los miércoles en directo a partir de las 8 y media hasta las 10 y media de la tarde en el dial 100.8. O en el mismo dial podéis escuchar la repetición todos los sábados y domingo a partir de las 3 de la tarde. O también podéis escuchar este mismo programa en la página web www.eguzquiplaza.net clicando en el enlace El Desafine. Pues esperando que el programa de esta semana os haya gustado, os espero el miércoles que viene. Y le doy las gracias, por supuesto, como cada miércoles a Leti, la pedazo técnica de sonido que tenemos aquí en BRCR Ratia. Y nada más, hasta la semana que viene. Os dejo con los Black Sabbath. ¡Agur! Obsessed.